Hola, soy Daniel Rovira y les voy a comentar mi reflexión de dos temas. El primero es el de la cultura popular y cultura mediática, y el segundo tema es el de la cultura popular como herramienta de identidad en las humanidades digitales y medios digitales. Iniciamos con este podcast. Hablar de la cultura popular es hablar de un tema muy amplio, tedioso y repetitivo. Tiene muchos puntos, pero es complicado por dónde abordarla, por lo que intentaré abordarla con el punto que creo que es más importante, que es la educación. El tema de la educación es muy importante para moldear y crear nuevas culturas. Creo que es capaz de cambiar la mentalidad de la gente y puede progresar para un mejor ambiente y un mejor apoyo a la sociedad. Donde pongo el caso de Suiza, que tiene mejor sistema educacional, mejor cultura y por lo tanto tiene mejores avances y mejores resultados. Cosa que en México el sistema educativo está más estancado y por lo tanto no hay resultados positivos. Entonces, añadiendo nuevos puntos como es el dominio y las clases sociales, que esto causa que las clases altas, que la clase alta domine a las demás clases. A través de la historia podemos ver las innumerables peleas entre clases por el poder, donde el poderoso suprime y perjudica al débil, y se crea esta división de clases. Hoy en día pasa lo mismo, pero no tan agresivo, aunque ahora está la opción de respuesta a través de las redes sociales. Una de mis recomendaciones, que creo que es muy interesante, es sobre el tema de la música, donde se explica la subcultura de un gueto en Estados Unidos de la raza negra y los jamaicanos, que expresan sus emociones e inquietudes a través de la música, llegando a muchas partes del mundo sin la necesidad de moverse. Ocasionando que las personas escuchen sus expresiones e imaginen cómo es el gueto, cómo es su subcultura. Acá en México pasa lo mismo con la música, a través de los corridos, los retablos, los mariachis, llegando a mucha gente a través de YouTube y otras plataformas para expresarse y crear un discurso que llega a otros lados, transmitiendo cómo es la cultura en México, por ejemplo. Todo gracias a las redes sociales. Las redes sociales vinieron para quedarse. Sabemos que su comunicación no es tan personal como sí lo es el cara a cara, donde en el cara a cara se crea una mayor conexión emocional, además de que se crean sentimientos, ya que al hablar con una persona a través de un monitor no se crea esa misma conexión emocional. Los comportamientos en redes es muy interesante, ya que la gente crea nuevos términos como el de la selfie, que después ese término se puso en el diccionario, además de que estos nuevos dialectos lingüísticos, que son los emoticones, que son a través de emojis, imágenes chiquitas, que sustituyen a las palabras. También está la forma de cambiar las letras, que es bastante molesto para mí, ya que se escriben mal, o se escriben con otra letra y es bastante denigrante y demuestra el desinterés, ¿no? Además de abreviar las palabras, que demuestran la flojera de la gente al escribir. Otro punto a considerar es el comportamiento de género, donde las mujeres son más explicativas y se justifican más, y los hombres tienen un lenguaje más agresivo y de bromas, sacando con esto que el comportamiento en redes es más que nada de energía negativa, agresiva y de muchos memes. Que es triste porque no hay esa crítica, no hay ese análisis para aportar. Es por eso que las nuevas tecnologías también producen una gran cantidad de imágenes, que a su vez producen una inseguridad sobre nuestra relación con estas imágenes y lo que significan. Nos hacen dudar de lo que ya sabemos, y esto causa una manipulación de imágenes y de otras realidades alternas. La preocupación de lo real y lo falso hacen que dudemos todavía más y no confiemos en lo que vemos. Es por eso que hay que cuidarse con lo que vemos en redes y no fiarse de todo lo que vemos, ¿no? Una de mis recomendaciones acá es que yo propongo la idea de crear foros donde la gente puede participar más en ese tipo de plataforma social, creando una identidad y un grupo donde se sientan parte para contribuir para una causa más crítica y donde se comparte el análisis crítico. Y creo que a través de la base de datos podemos sacar buenas conclusiones de cuánta gente se conecta y participa en las diferentes plataformas sociales para llegar a un buen resultado. Y por último, las herramientas digitales son muy importantes, como es el caso de IFTTT, donde la creación de applets combinando dos aplicaciones es muy buena para optimizar tus tareas y calendarios. Y también la aplicación de Burst, donde creas tus fotos y videos guardándolas de forma segura en carpetas y pudiendo compartirlas en grupos dentro de la misma, además de compartir los videos y las fotos en las diferentes redes sociales. Este podcast es operado y producido por Daniel Rovira y quiero darle las gracias a Josh Kahn, Stuart Hall, Bell Hooks, Raymond Williams, Bennett Weiser, McPherson, Yolanda Tortajada, Celia William, a Bain y a Jeff Ripke, que gracias a ellos pude hacer mi reflexión de la mejor manera y les estoy muy agradecido.